Una mañana prendita linda te conocí y me enamoré. Ojitos y de tu boquita y de tu cuerpo yo me encanté, de tus ojitos y de tu boquita y de tu cuerpo yo me encanté. Desde ese día enloquecido vivo de ver cosas bonitas, ella no me podrá olvidar, quiero hacerle la visita. Mis ojos no parpadean y de cerquita te miro, ay, pero si más me arrimo tu cuerpo me marea. Y si miro fijamente tu dormiditos ojitos y de algo vidita mía para aliviarme un poquito. Mis ojos no parpadean si de cerquita te miro, pero si más me arrimo tu cuerpo me marea. Y si miro fijamente tu dormiditos ojitos y algo vidita mía para aliviarme un poquito. We'll be right back.